Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. Oh. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¡Hola, jóvenes! Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Cómo van amaneciendo en este sábado 10 de noviembre? Ya en las últimas 5 o 6 semanas de este 2018. ¿Cómo ha pasado tan rápido este 2018, no? Hemos pasado por tantas cosas en la política, en lo cultural, en lo deportivo. Y así es como se va escribiendo la historia de cada sociedad, dicen por ahí, ¿no? De la mano de todos quienes hacemos una sociedad civil integral, tanto las organizaciones públicas, sociales, privadas, van dando un pedacito de cada una de ellas para crear esta gran historia de nuestro querido Ecuador. Y claro, nosotros estamos aquí después de un sábado también de feriado, después de 4 días de feriado. Qué rico que estuvieron esas vacaciones también, nos sentimos, ay, como que no queríamos que sea lunes, ¿no? Sino quedarnos en ese domingo de pasar con la familia y de quedarnos en cama viendo películas o comiendo así de lo rico como comimos todo ese feriado. Yo comí colada morada hasta el día lunes. Antes de irme al trabajo, me dieron colada morada ahí con los pancitos hechos en horno de leña, como les comentábamos hace los anteriores sábados. A nosotros en la casa nos gusta hacer los pancitos en horno de leña, que salen bien ricos, bien deliciosos, y además se va, no se ha perdido esas costumbres, ¿no? De que toda la familia se siente a hacer el pan y después se vayan al horno de leña. Y así es, soy Edu Muñoz y les doy la bienvenida a otro programa, a otro capítulo de Plan Ideal. Y les recuerdo que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp. El número de WhatsApp, ahí ya tienes el esfero y algo a la mano para anotar. Claro, ahí está, vamos, te voy a dictar despacio el número de WhatsApp. 0998-424953. Señora Marlene Moreno, propietaria, también puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, eso sí, previo pago. Y muchísimas gracias también a Cosméticos Seitu, para hombre y para mujer. Y es que es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Para la mujer, Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor con componentes que no maltratan la piel y que al contrario la nutren, y por ello en las bases líquidas que son de uso diario se ha incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico que le darán vida a tu rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te estás llevando al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora de ventas. Y claro, estamos llegando a través de la 940 kHz de amplitud modulada para toda la provincia de Pichincha y a través de la señal internacional que se levantan aquí en la avenida 6 de Diciembre y Patria en www.radiocce.com y a través de nuestro Facebook Live como Plan Ideal. Ahí estoy un poquito afónico, nos estamos recuperando de estas lluvias y estos solazos que están aquí en la capital, pero de a poquito nos vamos recuperando. Y también pueden descargarse nuestra aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CC 940 AM. Vivi, buenos días, ¿cómo has estado? Otra vez aquí en tu programa Plan Ideal. Espero que hayan pasado un hermoso feriado, pero ahora ya vamos con otra semana más, un poco más recargados. Así que pilas, que este programa está que encanta. Oigan, sí, para que estén más al contacto con nosotros, ahí bien cerquita, anoten 2220-966, 2220-966 o nuestra línea de WhatsApp 0983-27-21-24. Y hoy ya estamos, como les decía, en una semana sin feriado, semana completa, semana laboral completa de 5 días, ¿no? Pero con las pilas bien recargadas y en sábado nosotros los vamos a acompañar, claro que sí, con las mejores canciones, los estrenos más calientitos, recién salidos del horno para que las disfruten. Así es, Edu, porque el feriado para nosotros aún no termina y nuestra misión es entretenerlos para que se levanten con las mejores energías y armar un arbolito de Navidad. Por cierto, ya mismo se viene la Navidad, así que muchachos, pilas ahí. Vamos a tener unas grandes canciones aquí y hasta eso vamos con nuestra primera canción, que es a cargo de una guayaquileña súper exitosa, Dayanara Peralta, que tiene un 100 ayer. Lo estrenó en todas las plataformas digitales del donde pueden escucharla. Así que con ustedes tiene Coge. Mi mirada está pidiéndome que te coma, aunque sea un poquito te probaría. Tenerte para mí me encantaría. Olvida que somos extraños, que un poquito no te hace daño. Solo un ratito y nada más. Cógeme que voy sin pena, que voy caliente y que quemo. No importa que no te conozca, por si después no nos vemos. Cógeme que voy sin pena, que voy caliente y que quemo. Si me toca con esa boca, donde tú quieras no me temo. Cógeme, cógeme, cógeme, cógeme. No importa que no te conozca, ya la cama no conocemos. Pero las ganas son tantas, no me pude contener. Te vi, me dije, lo quiero entender. Contigo no me lo quiero perder, te quiero caer. Por si después no nos volvemos a ver. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. No importa que no te conozca, por si después no nos vemos. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. Si me toca con esa boca, donde tú quieras no me temo. Cógeme, cógeme, cógeme, cógeme. Si me toca con esta boca, donde tú quieras no me temo. La noche es sucia, nos dimos un par de tragos ya, hablamos el mismo idioma. Apenas te conozco ya, lo de nosotros funciona. Desde que te vi me envolvió tu aroma. La mirada está pidiéndome que te coma, aunque sea un poquito te probaría, yeah. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. No importa que no te conozca, por si después no nos vemos. Cógeme que voy sin freno, no importa que no te conozca, ya la cama nos conocemos. ahí teníamos a Dayanara con su nueva producción y con excelente talento, ritmo, excelentes luces y una letra muy pegajosa. A horas de lanzamiento de su tema Cógeme, ya cuenta con 40.000 visualizaciones en su canal de YouTube. Oigan, y recordemos, los dos temas de Dayanara anteriores a Cógeme suman juntos más de 5 millones de visualizaciones en su canal de YouTube, imagínense, con dos hits, Pobre y Triste y El Innombrable, más de 5 millones de visualizaciones, así que con Cógeme va, yo creo, por el mismo camino. Y una gran artista que escalón a escalón va tomando gran impulso y así se va llevando el reconocimiento no solo de sus fans y seguidores, sino de nuevas personas que disfrutan día a día de su música dentro del país y también afuera del país. Además de esto, su vida artística va también creciendo con los reconocimientos musicales, que eso va de la mano de un gran trabajo con la productora que Dayanara trabaja. Y para continuar con más estrenos, vamos ahora a escuchar también la voz de una gran mujer, Maga Córdoba, con su canción Suave. Les estoy hablando de Punto Final. En el tiempo prometimos ser eternos, dos planetas que se unieron y ahora están a punto de estallar. Compartimos universos, fuimos fuego en el invierno, inventamos nuevos cielos que se van en esta oscuridad. ¿Cómo fue que perdimos todo el control y la fe? Ya se nos fue. No puedo escapar de mi realidad. Mi mundo está en guerra si no estás. Dame una señal, ven y sálvame de esta soledad. No quiero ser tu punto final. Somos nubes en silencio, dos extraños, un reflejo de los sueños que se fueron y ahora están en la inmensidad. ¿Cómo fue que perdimos todo el control y la fe? Ya se nos fue. No puedo escapar de mi realidad. Dame una señal, ven y sálvame de esta soledad. No quiero ser tu punto final. Y así teníamos a Maga Córdoba con una nueva propuesta para todos esos amores que no se dan por vencidos. Una propuesta visual muy interesante, jugando con una cromática a escalas de grises y sepia. Hacen un videoclip a una gran apuesta visual. Y ahora tenemos aquí a Maga Córdoba. Escribió esta canción hace más de un año. Nos ha contado y le da un paréntesis a sus canciones anteriores que eran un poco más movidas. le argumentamos los mejores éxitos de Amaga Córdoba. También en su corta carrera musical esperamos tenerla muy pronto aquí en cabina de Plan Ideal para conocer más detalles de su carrera. Y para seguir con este sábado de estrenos, quiero invitarles a todos a escuchar esta voz. Muchas chicas van a dar un suspiro al escuchar. Mejor, solo les presento su última canción y ya volvemos a conversar de él. Aquí con ustedes, en Plan Ideal, Juan Fernando Velasco con su tema Me Quedo Contigo. Yo soy tan normal, yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Contigo, tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Como la lluvia siempre natural, eres mi sexto sentido. Y aunque nunca sé si vienes o te vas, igual me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, ya se mezcla en mi boca. Contigo, tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Yo soy puerto y tú eres mar, yo me quedo contigo. Tú la tinta y el papel, donde dibujo canciones para que sepa la gente. Sabes que estoy, aunque hablen seguro voy por ti así todo esté en mi contra. Eres lo que cada día inspira mi voz, aunque seamos tan distintos. Sabes lo que me hace bien sin pedírtelo, yo me quedo contigo. Siento que nadie me quiso tal como contigo. Y ahí estábamos disfrutando, por supuesto, en Plan Ideal, como siempre suenan los mejores artistas, las mejores voces y las mejores producciones musicales nacionales para consumo y detalle del paladar de todos los ecuatorianos. Vea usted esa presentación a nivel internacional también. Estamos sonando a través de nuestras plataformas en www.radiocce.com y a través de nuestro Facebook Live como Plan Ideal, y le damos ahí las gracias a Julie Gaona y también a Steffi Jiménez, que se van anotando ahí con un me gusta para los premios que vamos a regalar en 2 semanas, porque tenemos un descuento para la galería que va a ser en el Café Galetti, aquí en el Centro Histórico, donde va a haber una exposición de fotografía de la Amazonía. Y tenemos un cupón de descuento gracias a... ya vamos a verificar el nombre, no se preocupen. Y también la camiseta, esas lindas camisetas que nos dejaron a nosotros, Vivi, ¿sí o qué? Claro que sí, unas hermosas camisetas, ahí con una fotografía de un camaleón, era, ¿verdad? ¿No? De un caimán. Caimán. No se me confunda ahí entre el camaleón y el caimán. Vean, gracias a... Aquí tenemos a Humberto Castillo, vean, muchísimas gracias a Humberto Castillo, que nos dejó el cupón de descuento para su exposición, que va a ser del 1 al 2 de diciembre en el Café Galetti, en la calle Espejo y Guayaquil, en el Teatro Bolívar. Y también de la camiseta, muy preciosa, claro, esa fotografía espectacular, ¿no? Así que no se lo pueden perder y así comenzar estas fiestas de Quito, que ya mismo ya estamos a tan solo menos de un mes para disfrutar de las fiestas de nuestra querida capital. Así que es una buena forma de comenzar con esta exposición que ya les estuvimos hablando hace unas semanas atrás, que está muy interesante, donde nos muestran algunas especies de nuestro querido Ecuador. Así que si ustedes quieren, pues por favor, ahí pueden comunicarse con nosotros y tendrán el descuento en esta cafetería del centro de la ciudad. Oigan, sí, Pancho ya se emocionó, él ya nos dijo antes de comenzar el programa, y también le damos los buenos días a Pancho en Controles Master, ya se paró la chiva. Nos va a invitar a la chiva por fiestas de Quito, dice. Así que muchísimas gracias, Pancho. Ya está comprometido al aire y está grabado también. Claro que sí, gracias. Vamos a ver si ya por ahí una chivita para todos los que pertenecemos a la radio Casa de la Cultura. Disfrutamos de esas fiestas de Quito. A nombre de Pancho, ajá, Adrián y Pato. Exacto. Los tres se van a poner la chiva. Don Patito, si nos está escuchando, ya lo acabamos de comprometer. A así ver si es. Si nos llama, ¿no? Si nos llama y nos dice, sí, está aprobado, ¿no? Esperemos. Claro, sí, ya bueno. Aquí con ansias. Y para todos ustedes, oigan, sonó también la última producción de Juan Fernando Velasco. Me quedo contigo, Juanfer, quien cuenta con más de 22 años de trayectoria musical, que es el director de... Se me fue la institución, pero es la de los músicos nacionales. Ya le vamos a averiguar el dato. Sí, él es el director y actualmente también participa como jurado de un reality en una aclamada cadena de televisión. Una cadena de televisión ecuatoriana. Sí, y oiga, y esta canción, una letra muy suave con palabras también muy dulces, y además el video lyrics, que lo pueden observar en su canal de YouTube, muestra que algo tan sencillo es mucho más fuerte que una proyección visual, ¿ah? Claro que sí, y este es el claro ejemplo de que no necesariamente deben irse por el género urbano o lo que está de moda o lo que da dinero, sino con ritmos y acordes que los caracterizan y sus seguidores siempre se están acostumbrados para sus nuevos fans. Así que tenemos, es un ritmo diferente. Yo sí siento que este ritmo de Juanfer con su nueva canción Me Quedo Contigo es un ritmo diferente a lo que estábamos acostumbrados, uh-huh, un poquito más de ritmo le pone, ¿verdad? Sí, hay unas notas más andinas también se pueden notar en la canción, en la melodía. Y creo que no ha perdido Juan Fernando Velasco su romanticismo. Exacto. Y eso también le da como que un plus a toda la onda urbana que se está escuchando actualmente, donde la mayoría de artistas nacionales e internacionales tratan de hacer algo urbano, porque claro, eso es lo que vende. Claro que sí. Además, Juan Fernando Velasco se caracteriza por tener fans de todas las edades. Tenemos ahí, que él tiene fans desde los más viejitos hasta fans nuevos, que por ejemplo con esta canción lo van a reconocer y lo van a seguir, claro que sí. Oye, sí, y antes de seguir con todo el tema, vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis, porque a todos los seguidores de la lucha libre y la WWE, miren, les comento, gracias a Deport.com, salió ganado, dice... Salió ganado. Brock Lesnar firmó nuevo contrato con la WWE, pero podría también pelear en la UFC, en los combates de artes marciales, porque ahí también lo están diciendo que va a pelear con el bicampeón que peleó en el UFC de la anterior semana, por esos dos campeonatos. Es el único que ha ganado dos campeonatos de peso completo en la UFC. Y Brock Lesnar podría ir. Y les voy a comentar que luego de recuperar el título universal, Brock Lesnar llegó a un nuevo acuerdo con WWE, la mayor empresa en espectáculos y en shows de la lucha libre. Tras la salida de Roman Reigns, muchos recordarán que salió por enfermedades de tiene una enfermedad de leucemia. Roman Reigns, él era el campeón anterior, dejó vacante el título universal para luchar contra la leucemia y la WWE decidió que Brock Lesnar sea campeón en Crown Jewel, un evento celebrado en los Emiratos Árabes Unidos. Y aunque se vinculó más Brock Lesnar con la UFC, la bestia encarnada firmó un nuevo contrato con la empresa. Según Dave Meltzer, la WWE tenía como plan inicial mantener a Reigns con el título y dejar que Brock Lesnar se marche a la UFC. Sin embargo, ante la situación del samoano, familiar también de La Roca, la empresa se vio obligada a renovarle el contrato a Lesnar hasta WrestleMania 35, que se va a celebrar en abril del 2019. Si bien la UFC quiere que Brock Lesnar enfrente a Daniel Cormier, que es el actual campeón y defendió sus dos campeonatos la semana anterior por el título pesado en marzo de 2019, la WWE podría facilitarle este combate dándole un permiso especial. Esto sí, si eso ocurre, podría haber un riesgo de lesión a poco del evento más grande de la WWE, WrestleMania 35. Cabe señalar que la WWE habría pactado las apariciones de Brock Lesnar, además de en Survivor Series, que se viene en una semana. La bestia estaría peleando en Royal Rumble en enero y en un número indeterminado de shows en Raw ante rivales como Braun Strowman, Drew McIntyre y Seth Rollins. El mismo Seth Rollins. Ahí está, noticias de la web y muchas cosas más, ¿no? Muchas gracias, Edu, por mantenernos informados sobre la UFC. Un deporte un poco ahí, muy interesante, ¿verdad? Sí. Y que te gusta mucho, por lo que me gusta bastante. Se viene también el año que viene Conor McGregor nuevamente a la UFC. Veamos qué tal le va. Ya peleó, no consiguió el título. Le fue mal también contra Floyd Mayweather. La lucha por los millones, creo que se llevó 300 millones Floyd Mayweather, mientras que Conor McGregor se llevó casi 90 millones de dólares después de esa pelea. Wow, es una actividad que mueve mucho dinero, ¿verdad? Sí. Bueno, pero ahora vamos a, antes de traerles nuestro nuevo estreno, porque hemos estado trabajando mucho el feriado que pasó, así que antes de eso vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted es amante de las leyendas y tradiciones de los pueblos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presenta Callampa Azul, obra de danza del Ballet Nacional del Ecuador que muestra la conciencia natural de las comunidades andinas. No se pierda esta obra que le pone en contacto con el Curiquingui, espíritu protector de la Pachamama y anunciante de buenos augurios, así como el Ayahuma, sabio y guía espiritual del Inti Raymi, Fiesta del Sol. Domingo 11 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. El encuentro ha llegado. las luces se encienden para iluminar los escenarios. Los espacios se preparan para recibir al público. Las artistas llegan de latitudes distintas. Y nuestras historias de vida son las protagonistas del 15º Encuentro de Mujeres en Escena. Tiempos de Mujer 2018. Del 19 al 26 de noviembre, sé parte de talleres, conversatorios, espectáculos, exposiciones, demostraciones, muestras de cine, en donde las mujeres somos las protagonistas de la historia que queremos contar. De la historia que queremos contar. Te esperamos en el 15º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2018. Más información www.mandragora.com. Búscanos en redes sociales como Encuentro de Mujeres en Escena. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Oigan, ahí estábamos con esos buenos mensajes de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa, la casa de todos. Y queremos dar gracias también a Cristian Darío, a Daya Araceli y a Oscar Laboa Montalbán, que están ahí pendientes de nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias, amigos, por vernos sábado a sábado y compartir con todos nosotros de todas las cosas chéveres que tratamos en nuestro programa. Claro que sí, estaba riéndome por ahí. ¿Por qué? Por los saluditos que mandaste hace un momento. Ah, porque por el apodo del Oscar. Oscar, si nos estás escuchando, cuéntanos por qué te dicen la OA. Es Oscar Caranqui Montalbán también. Oscar, así le dicen. Tiene varios apodos. Sí, sí, tiene varios apodos. Muy bien, muy bien. Entonces esperamos que ahí Oscar nos cuente por qué, el porqué de esos apodos, ¿no? Sí, es medio peculiar esos apodos, ¿no? Claro que sí. Eso me estaba Oye, por aquí riendo yo. Envíamosle también un saludo a nuestro compañero Álvaro Terán, que está en un taller de redacción académica, me dijo, por su maestría. Claro que sí, un saludo para Álvaro. Está preparándose así. Mucho, mucho, y le enviamos la mejor de las suertes, que se siga preparando, y lo esperamos aquí en Plan Ideal, porque le extrañan mucho, yo sé que le extrañan, ahí ha de tener alguna que otra admiradora, ¿no? Claro, siempre, ¿no? ¿Cómo es el apodo del Álvaro? Álvaro... Thor le dicen. Sí, claro sí. Que sí. No sé dónde tiene el martillo, creo que lo perdió en la batalla contra Thanos. Pero vamos a averiguar dónde está la nueva arma de Thor, ¿no? Ok. Álvaro, el rubio del programa, por favor, te esperamos la siguiente semana, ¿no? Sí, dijo que va a hacer todo lo que pueda para acompañarnos los próximos sábados, pero que va a ver hasta cuándo es lo del curso de redacción, sí. Pero le mandamos un saludo bien grande desde aquí. Bueno, y como les habíamos dicho, pasamos todo el feriado trabajando para ustedes y les tenemos aquí algunos estrenos, porque esta semana es de estrenos. Y tenemos también a nuestro querido Marqués. ¿Cómo iba a faltar nuestro querido Marqués? Un amigo más de nuestro programa Plan Ideal. Así que con ustedes les voy a presentar una canción que fue parte de una película nacional. Así es, con ustedes viene Marqués con esta canción que es Un tonto arrepentido en Plan Ideal. Y así no tendría esta culpa viviendo conmigo. Hubiera tratado de no acribillar tus latidos. Y aquella noche lluviosa no haberme ido. Que me quedara contigo. Hubiera querido no ser un tonto arrepentido y poderte ver a los ojos por algún motivo. Estoy sentada. mirando al pasado, te pido que no llores más cada que te embriagas con amigos. No quiero ser la cicatriz de un corazón herido, ni seguir siendo quien ocasione tu miedo al vacío. Ahí estábamos escuchando la canción Un tonto arrepentido de Marqués, que sale a propósito de la película No todo es trabajo, que nos deja un mensaje que maneja una problemática social muy importante en la actualidad, ¿no? Muchos nos dedicamos al trabajo de las 24 horas, yo creo que unas 19 y las otras poquitas son solo para descansar y no les dedicamos el tiempo suficiente a nuestra familia. Claro que sí. Muchas personas prefieren trabajar y trabajar y no les dan el tiempo necesario a cosas mucho más importantes como es la familia. Sí. Entonces esta película los invito, si aún no se han visto, los invito a que se vean, que compren la película y que se la vean. No las películas que venden por ahí, no a un dólar. Sino apoyemos al talento nacional, es una gran producción nacional con muchos talentos. Por ahí teníamos a Christian Norris, a Marqués, Daniel Páez, teníamos a Ricardo González y también la actriz que trabaja en Estados Unidos, que solo vino por esta producción y después volvió a los Estados Unidos, que es ecuatoriana además de eso, no me acuerdo el nombre, pero Maga Topic. Ahí está, muy ya bien. Me acordé. Sí, sí. Ay, Edu, hoy ha estado como que un poco algunas olvidando cosas, las cosas, ¿no? Algunas cosas tengo en mente ahí que se traban ahí. Oye, pero antes de todo, ayer, a propósito del cine ecuatoriano, Vivi, se estrenó la película 303 Rescate, y hace una semana justamente El Tesoro de Muniay. Les invitamos a ver dos grandes producciones. El Tesoro de Muniay es de una comunidad ancestral que recorre todo el Ecuador en busca de un tesoro. Van a encontrar ustedes un tesoro que les va a hacer reflexionar. Y 303 Rescate también, estuvimos con el director de la película, Dwight Gregorich, que nos contó algunos detalles y les invitamos. Fue ayer el estreno. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya saben, en todas las salas de cine de nuestro país ya están estas dos películas, producciones nacionales, así que no se la pueden perder. Y pues también les quería, estábamos aquí hablando un poco de Marqués, y les quiero decir a todas las fans de Marqués que nos están escuchando. Y a los fans también, no solo a las fans. Las y los fans, es. Claro que sí. Que nos están escuchando, porque hay algunos que nos escuchan, porque aquí siempre ponemos las músicas de nuestro, el buen Marqués. Les quería comentar que Marqués se va a encontrar hoy, sábado, en el Centro Comercial El Recreo, al sur de Quito, desde las 5 de la tarde. Va a ser un concierto acústico y también va a haber firmas de autógrafos, así que chicas y chicos, si quieren ir a ver al buen Marqués, pues ahí estará él. Y pues no se lo pueden perder. Sí, oigan, y nosotros también tenemos un saludo internacional. Vamos a escuchar este saludo internacional. Yo creo que la... No. No sé. No, es que me pones una... Sí, me pone... Verán. Es espectacular, miren. ¿Están ahí, mis vidas? Claro que estamos aquí. Sí. ¿Me vean. Oyen? Claro. ¿Me escuchan? También, súper fuerte, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Y ahí nos canta, vea. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Ya, por favor, no le den las redes sociales a Thalía, ya no más. Ahí estábamos. Gracias, Thalía, por ese saludo desde México. Quiero aclarar, puse esa cara porque digo, ¿quién? Yo no sabía de ¿en ese serio? Saludo que nos mandaba Thalía. Ya ve los los contactos que tenemos nosotros. Es una sorpresa, por eso puse esa cara así. ¿Quién será? Ya ves, te dejé con la boca abierta. Muchas gracias, Thalía. Desde Miami nos mandó ese saludo, Thalía. Sí, pero ya no le presten el celular a Thalía, por favor. Ya no más memes con respecto a Thalía. ¿Sí o qué? Claro que sí, ya no más. Bueno, no, cada cual es dueño de sus redes, ¿no? Y tú también eres dueño de lo que quieres ver y lo que no quieres ver, así que... Pues bueno, la libertad de expresión, ¿no? Dices por ahí, tú, está bien, comunicador. Sí, está bien. Entonces, déjenle nomás usar el celular a Thalía. Sí, indiscutible. Un talento... bastante grande, ¿no? Muy buenas canciones y también se ha perdido un poquito de la escena musical ahí, con ciertas apariciones, con ciertas producciones musicales con algunos otros artistas como Maluma y así va dando también de qué hablar en las redes sociales. Claro que sí. Y bueno, aquí les tengo una noticia importante, porque es solo este tipo de noticias tenemos aquí en Plan Ideal. Y es que la Universidad de San Francisco de Quito aparece en el puesto 51 en el QS Latin America Rankings del 2019, que realizó el estudio con aproximadamente 400 universidades en América Latina. Así que también no es la única universidad que se encuentra en este ranking, también tenemos otras universidades ecuatorianas, entre esas tenemos la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y también la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el puesto número 70. Así que, ya saben, nuestras universidades del Ecuador también se encuentran en los rankings, y esto debe ser un ejemplo para que todas las universidades de nuestro país también intenten superar y llegar a este ranking y así mejorar la educación de nuestro país. La ESPE esta semana también obtuvo un reconocimiento por filtros creados en base a los cascarones del camarón. Ayuda a filtrar químicos y nos puede dar nuevamente agua pura. Los cascarones del camarón. Sí, la cáscara del camarón. La cáscara del camarón. Sí. Imagínate, eso me pareció bastante interesante. Gracias a. No sé. Decían en la nota que se les hizo algunas pruebas químicas del cascarón, a la cáscara del camarón. Y se le permitió hacer un tipo filtro que ayuda a la limpieza. Y eso creo que nos va a ayudar para mejorar como sociedad en los residuos líquidos para la limpieza y para reciclar el agua también. Muy interesante, es muy importante fundamentar y hacer investigación en cada una de las universidades, en cada uno de los institutos de educación superior, porque eso es lo que da la ciencia, eso es lo que da el conocimiento y también el prestigio a las universidades. Así que todos los universitarios que nos están escuchando, pues pueden por ahí, no sé, crear algo, investigar, que es una buena elección, ¿no? Y para continuar con este sábado de estrenos, vamos a invitar a la tarima de Plan Ideal a estos chicos que les escuchábamos cuando nosotros éramos bien pequeños, Vivi, y es que en la actualidad se reintegraron y están con una gran producción. O sea, se fu. Sí, estoy hablando de Bacilos con su nueva producción musical, Perderme Contigo. Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perder. salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, otra tequila con sal, si quieres pórtate mal, pero conmigo. Si te estoy robando el corazón, no es por ser coleccionista, no es para enmarcarlo, ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar. El amor eterno es un helado de dulzura. Y yo quiero disfrutarlo lentamente, mientras dura. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando junto de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, estábamos disfrutando de la nueva propuesta de Bacilos, Perderme Contigo. Y antes de seguir con todo lo que tenemos preparado para esta última parte, les vamos a recordar que no solo la ESPE está haciendo estos estudios para filtrar el agua aquí en el país con la cáscara del camarón, sino también la UDLA y también la Universidad Central. Las tres universidades están en estos estudios y en estas investigaciones. Ah, muy interesante que se hayan unido todas estas universidades para realizar este tipo de investigaciones, me parece muy bien. Hay que cuidar el agua. Claro que sí, además es una forma muy creativa, me parece a mí muy creativa al escuchar que con la cáscara del camarón puedan hacer que el agua se purifique. Es una forma muy creativa y muy interesante, me parece que deberían también llevarlo a internacionalmente, mostrarlo para ver qué se puede ganar de eso, ¿no? Exacto, oigan, y por supuesto aprovechando de esto, Vivi, ya viste el precio de las entradas para el concierto de Luis Miguel, el Sol de América. Sol de América, sí. No, a ver. Aquí en el país, te voy a informar, la más barata, $35. Pero esa es la más barata. La más cara está llegando a los $500. No te caigas. Bien que estás sentado, no te caigas, no te caigas. Como cuando ahorita ahí, ¡pac! De ladito. $500 la entrada más cara para ir a ver a Luis Miguel. Esa entrada con la que estás a unos pocos metros. Muy bien. Ecuador caro, es uno de los países donde la entrada para ver a Luis Miguel es una de las más caras. Hay otros países, Argentina, Chile, Colombia, están bordeando los $200 y $300. Aquí en Ecuador está a los $500. Y la productora que trae, el director, el CEO, dijo que si quieren ver un show de alta calidad, los $500 van a estar bien pagados. Pero es mucho, yo creo que es demasiado caro. Claro que sí, pero hay mucha gente que es fans de Luis Miguel y que yo estoy segura que no les va a importar pagar $500 para estar cerca, así, a pocos metros del Sol de América. Y recordemos que la imagen del Sol de América se renovó gracias a la serie en Netflix de Luis Miguel, y creo que por eso también los precios de las entradas se han incrementado. Va a venir en el 2019. Las entradas se van a comenzar a vender a partir del 12 de diciembre en preventa, así que ya puede ir guardando sus $500 para verlo ahí, a centímetros de Luis Miguel. Claro que sí, ya pueden ir ahí, en su cepito ahí, guardando, de centavo en centavo, después de dólar en dólar, y así serán 100, 200, 300, hasta los 500 que necesitan para ir a este show de Luis Miguel. Y claro, como nos comentabas, esta serie que hay muchos comentarios, ¿no? Una serie que trata la biografía de este gran cantante a nivel internacional, que hace años era un ídolo en realidad de la música mexicana, y ahora pues con esta serie, con su biografía que se ha comentado, pues ha regresado a los escenarios. Sí, así mismo, y creo que estas series le están dando como que un poco más de tiempo en la memoria colectiva de las sociedades, a los artistas, que ya sé, que claro, pese a que no producen tantos discos como antes, como les menciono, gracias a estas producciones siguen ahí en la mente del público joven y captando. Y en octubre estuvo quien hace Luis Miguel en la serie de Netflix, del niño, que se parece bastante a Luis Miguel, y estuvo junto al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ahí por las fiestas octubrinas. Sí, se parece bastante, en realidad sí, yo estaba sorprendida, porque no me acuerdo mucho de Luis Miguel en sus inicios, ¿no? Pero estaba viendo no estábamos ni en planes. Estaba viendo unas películas de Luis Miguel, el verdadero Luis Miguel, en sus inicios de niño, porque él comenzó a actuar y a cantar desde muy pequeño, muy pequeño, y comparándole con él, el actor que trabaja en esta bibliografía, son muy parecidos. Yo podría apostar que puede ser el hijo, ¿no? Un gran trabajo de producción ahí para Netflix gracias a esa serie, ¿no? Y así vamos viendo cómo se van recuperando artistas que se han perdido de a poquito en la historia. Y uno de esos también creo que es Alejandro Fernández, de la recordada familia Fernández, ¿no, Vivi? Que muchos de nosotros, Vicente Fernández, el papá, muchos de nuestros papis, cantaban con esas canciones. Claro que sí, Alejandro Fernández, que se caracteriza por tener una voz muy fuerte, así como su padre, ¿no? Sí. Uno de los reyes del mariachi y de esta música tradicional mexicana, que nos han traído muchas canciones con letras que llegan realmente al corazón de muchos de sus fans. Así que ahora Alejandro Fernández se ha unido, debo contar un poco que se ha unido con Sebastián Yatra. ¿En serio? Claro que sí, con Sebastián Yatra para realizar una canción muy muy bonita, con Sebastián, que es un nuevo personaje de la música, que está rompiendo esquemas, un colombiano joven que también trae buenas propuestas musicales en el género urbano, pero siempre manteniendo un poco el romanticismo. Oigan, y para disfrutar de esta canción, nosotros ya nos vamos despidiendo. Ha sido un placer acompañarles otro sábado más. Sí, ya se acaba el programa, qué lástima, ¿no? Bueno, conmigo será hasta el siguiente sábado, Vivi, en la parte final, presentando la canción que sigue a continuación, ¿no es cierto, Vivi? Claro que sí, lastimosamente se acabó el programa, pero regresamos el siguiente sábado con muy buenas canciones y excelente información. Nos vemos y les dejo con esta canción de Alejandro Fernández, Me quedo contigo siempre. Le doy gracias al destino por cruzarte en mi camino. No